El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen sus nidos en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré en parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como se recoge la cizaña y la quema en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Hermanos, estamos ante un pasaje de la Escritura muy hermoso. Jesús habla en parábolas, es un poeta, un artista. Hemos hablado ayer del tema de la cizaña, del trigo, y qué significaba, etc. Hoy vamos a hablar un poco del reino de los cielos y vamos a ver cómo se inicia en ese reino de los cielos por la fe, que también dice él que es, si tuviera fe, al menos como un grano de mostaza. Usa la mostaza para mostrar cómo es el reino de los cielos, pero también usa la mostaza para hablar de la fe. ¿Qué es el reino de los cielos? El buen ladrón le dijo, buen ladrón después que se arrepintió, porque antes de arrepentirse era un tremendo ladrón. Lo de bueno está de más, pero se arrepintió, entonces sí, pasó a ser hombre bueno, ya no ladrón. no sería el buen ladrón, sería el hombre bueno y anteriormente ladrón, porque no estaba arrepentido. Ustedes saben que uno es ladrón mientras no está arrepentido. Un ladrón arrepentido ya no es un ladrón, porque uno es lo que quiere ser. Entonces no se le puede llamar ladrón a quien se ha arrepentido. Bien, así con todos los pecados. No se puede llamar a un médico abortista cuando se arrepintió, pidió perdón y ya no lo hace. Fue abortista, pero ya no lo es. Y etcétera, así con todas las cosas. Bien, entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Le dice el ladrón convertido, que ya no es. Le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El reino de los cielos, cuando estés en tu reino. El reino de los cielos es donde habita Dios, donde queremos habitar nosotros. El reino de los cielos se da por la gracia santificante. El reino de los cielos es la iglesia. El reino de los cielos es también la gracia que está dentro de nosotros por el bautismo que se quiere desarrollar. Y la iglesia también se desarrolla. Hay dos modos de ver el reino de los cielos. Fuera de mí, conmigo incluido, que es la iglesia. Pero hay otra cosa, el reino de los cielos ya está dentro de ustedes, dice Jesús. Pero también dice, el reino de los cielos no se puede decir, está acá, está allá, está aquí. Porque es toda la iglesia. No está en uno la iglesia entera. Uno es miembro de la iglesia. Entonces la iglesia, donde haya un católico, hay iglesia. Entonces el reino de los cielos en uno es la gracia de Dios que inicia como una semillita de mostaza. Dios infunde la gracia en la persona que se bautiza. Y si ha pecado mortalmente y se arrepiente y se confiesa, vuelve a poner esa semillita en el corazón del hombre. Esa semilla tiene que ir desarrollándose hasta convertirse en una cosa totalmente desproporcionada con respecto a su inicio, como el grano de mostaza, que es la más pequeña entre la simiente, y se convierte en el arbusto más grande que existe. Arbusto, no árbol, porque es arbusto. La semilla de arbusto más pequeña se convierte en un arbusto tan grande que llegan a medir hasta 3 metros y es un arbusto, no es árbol. Hasta tal punto que los pájaros vienen a anidar en esos arbustos, que lo toman como un árbol. Entonces, el reino de los cielos, por eso, está dentro de vosotros. El reino de los cielos se parece a esto, porque se inicia dentro de ustedes como una semillita, pero debe desarrollarse enormemente. También se parece a la levadura que una mujer pone en la masa. Se levanta, pone la levadura y se crece. Quiere decir que la acción de Dios dentro de nosotros tiene prioridad sobre nosotros. Él hace crecer eso mientras nosotros, con lo poquito que nos toca, no pongamos obstáculo. El reino de los cielos quiere decir que ya ha comenzado en nosotros, pero todavía no está completo, porque el reino de los cielos se va a dar del otro lado en plenitud. Lo que hizo el ladrón, o el que era ladrón, el hombre bueno, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás en mi reino, porque en el cielo sí está la plenitud, pero acá eso que está en el cielo, que es Dios mismo, en primer lugar, es el amor de Dios que se identifica con Dios mismo, es la gracia de Dios, ya empieza aquí en la tierra a desarrollarse. Miren ustedes, por eso la gravedad de cometer un pecado mortal. Uno destruye todo ese plan de Dios dentro de uno. Uno destroza ese arbusto de mostaza que se estaba... Lo destroza, lo deja como si lo hubieran agarrado las langostas. Lo corta de raíz cuando uno peca mortalmente. Todo lo que Dios va haciendo dentro de uno, todo el fermento que está dentro de uno, es la acción de Dios dentro del alma. Lo destruye. Hay que cuidar eso. Y hay que predicar el reino de los cielos. Hay que predicar a Dios, hay que predicar la obra que Dios ha hecho, hay que predicar la gracia de Dios en el hombre, la conversión, que eso es el inicio de ese reino en las personas. Cristo predicaba por todos lados el reino de Dios. Es el tercer misterio de luz que ha puesto el Papa. Entonces, la predicación del reino y la llamada a la conversión. Se predica el reino y se dice, conviértate para que estés dentro de ese reino y empieces a vivir en el reino, en la iglesia. Es decir, que estas parábolas están dirigidas a la iglesia. La cizaña Y el trigo y el campo es la iglesia, no es fuera de la iglesia, dentro. Y dentro de la iglesia se siembra cizaña, decíamos ayer. Es la cizaña nuestra dentro de nosotros mismos, que nos ponen, que nos ponemos, pero también lo que hacemos daño a la iglesia por algún motivo u otro, hacemos daño, sembramos cizaña y de esa manera somos parte del enemigo que siempre sale corriendo, que no da la cara, no reconoce su pecado, no lo reconoce y no lo reconocerá. Porque lo más grave del pecado es cuando uno no reconoce el pecado. Cuando una persona peca, eso es grave. Pero más grave aún es cuando la persona no reconoce, por más que se lo digan todos, no, no, pero no, pero no, pero no. Y bueno, uno dice, no queda otra, quédate con eso que dices y nos veremos otro día. Y es lastimoso ver cómo personas, en lugar de reconocer, para ser ayudadas, se cierran y no se les puede ayudar. Se enojan cuando uno los corrige, se enojan. Hay una tremenda soberbia, que es la cizaña que el maligno ha puesto en tu corazón, por el cual no deja, él con eso se asegura que tú no te corrijas y que no puedan corregirte. Te ha puesto un sello, este es mío. Le pongo la cizaña de la soberbia, este es mío, nadie lo cambiará. Solo él puede hacer que Dios lo cambie, pero solo él, ese es el peligro, porque ya ni siquiera Dios puede hacer nada, porque no puede entrar, no le dejan entrar. Ya es uno que maneja todo, hasta intenta manejar de alguna manera a Dios, el soberbio, porque se enoja con Dios, no lo entiende a Dios, e interpreta a Dios a su modo. El soberbio es eso, porque debe justificarse, y está oculto. Eso está oculto. A veces en formas externas de una humildad aparente se esconde una gran soberbia. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo sabemos que una persona de verdad es humilde y no soberbia? Se deja corregir y se pone alegre cuando lo corrigen, pero de verdad le sale de acá y no se justifica. Esa persona es humilde. Aunque le esté diciendo algo que no está tan correcto o se equivoca, pero se pone contento. Porque está buscando la verdad, porque está buscando a Dios, porque quiere que le enseñen, porque está caminando hacia Dios y sabe que Dios le enseña, él no le enseña a Dios. ¿Me entienden? Todo eso es importante en la vida espiritual. Por eso no hay un avance cuando esta cizaña está metida en el corazón del hombre. También dice Jesús en el mismo evangelista San Mateo, pero un poquito más adelante, estaba bajando él del monte Tabor, que se había ido con Pedro, Santiago y Juan. Contento. Pedro, Santiago y Juan lo habían visto glorificado. ¡Wow! La transfiguración del... Estaban contentos, bajaban. Jesús le dice, no digan nada de esto hasta que suceda la pasión, la muerte y la resurrección, porque me van a tomar prisionero. Ahí les explica todo. Pero ustedes no digan nada. Bajaban y encuentran al resto de los apóstoles al pie del monte. ¿Qué estaban haciendo? Discutiendo con un señor y un niño, con un señor, con un papá de ese niño, porque no podían sacar al demonio del chico. Intentaban entre los restantes, los 9 apóstoles, intentaban, no pasaba nada. Jesús se molestó un poquito. Oh, hombres de poca fe. Estas cosas se sacan con ayuno y penitencia. ¿Y la fe? Si tuvieran ustedes, al menos la fe, como un grano de mostaza, dirías a este monte, córrete, el monte se correría de lugar. Algunos han interpretado que para correr un monte o tener mucha fe hay que tener una fe chiquita como el grano de mostaza. Eso no está diciendo Jesús. Lo han entendido mal. No está indicando el grado de fe que hay que tener. Está indicando la cualidad que tiene que tener la fe. ¿Cuál es esa cualidad? Simple como el granito de mostaza. Al menos como el grano de mostaza, de simple, de recto, de sencillo. Entonces se hará poderosa tu fe. ¿Por qué digo esto? Porque San Pablo es el que interpreta a Jesús, que más adelante San Pablo, cuando escribe, él dice en un pasaje, que lo comenta, este pasaje lo comenta San Jerónimo y lo comenta a su vez Santo Tomás de Aquino. Dice Santo Tomás, el pasaje de San Pablo es 1 Corintios 13:2. Pero dice así Santo Tomás: algunos dicen que la fe comparada con el grano de mostaza significa una fe pequeña, como si Cristo dijera: si tuvieras al menos algo de fe, sin embargo, esto es reprobado por San Jerónimo, dice Santo Tomás. San Jerónimo dice: no, eso no se debe interpretar así. Quien apoya su argumento en 1 Corintios 13:12, donde dice San Pablo: si yo tuviera la plenitud de la fe, no como el granito mostaza, la plenitud de fe, podría mover montañas. Ah, lo dice San Pablo, te está diciendo que no es que tenés que tener una fe pequeña como un grano de mostaza, sino que las cualidades que tiene que tener el grano de mostaza son la simplicidad, la rectitud, la sencillez y la robustez. Tiene que tener esa capacidad de crecer hasta lo más grande. De tal manera la fe tiene que ser auténtica que pueda ir a crecer como lo hace el grano de mostaza. Por tanto, en este tema de la fe es importante, porque con la fe nosotros iniciamos ese reino de los cielos, por el bautismo y la fe. Por eso cuando nosotros renovamos las promesas bautismales, renovamos la fe y la renuncia. Renuncia a Satanás y un acto de fe en Dios. Con esto comienza nuestra vida y concluye en la caridad perfecta, pasando por la esperanza de obtener aquello que Dios nos ha prometido, fe, esperanza y caridad. Ahora, ¿cómo debe ser esa fe para ser auténtica, para que vivamos de verdad en nuestro interior el reino de los cielos, Dios que habita en nosotros? ¿Cómo tiene que ser esa fe? Dice Santo Tomás. Primero, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. La fe tiene que tener fecundidad y, por tanto, tú tienes que tener muerte de ti mismo. Miren qué importante estas cosas. No puede ser santo el que se la pasa corrigiendo a todo el mundo y se olvida de ver sus propios pecados. Ese no puede ser santo. Es santo el que muere, no el que pretende vivir y tener fama y gloria delante de los demás. Eso no sirve. Eso no es el camino que Dios me ha indicado. Entonces, tiene que morir. Es la perfección, dice Santo Tomás, de aquel que sabe morir. Y dice: la triple perfección de fe significada en la expresión como un grano de mostaza consiste en tres cosas. Esa perfección de la fe consiste en tres cosas. Primero, lo dice Santo Tomás, la perfección de la fe tiene que estar probada por el sufrimiento y salir victoriosa. Y después uno dice: ay, me pasa esto, yo ya estoy cansado. Te están probando en la fe, tienes que salir victorioso. Esa es la fe auténtica. No te tienes que desanimar, porque ese es el momento de la prueba. En primer lugar, dice Santo Tomás, la perfección de la fe que ha sido probada por el sufrimiento, como el grano de trigo que muere en tierra y da fruto. Si uno no está probado en el sufrimiento, no puede decir que tenga fe. Si mantiene la fe en el sufrimiento, esa fe tiene la primera característica de autenticidad. Segundo, la perfección de la fe que ha dado fruto y follaje abundante son las obras de la fe, y esas obras deben constar. Es decir, que la fe auténtica va dirigida a las obras concretas. Si tú tienes fe, quiero ver tu acto, no tus palabras, tus actos, no todo lo que puedas decir, saber. Tus actos, tus virtudes, el ejercicio de las virtudes. Porque yo como papá, yo soy un buen papá, tengo, claro, la paternidad es así, hay que ser bueno, claro, yo gracias a Dios soy un gran cristiano. Una pregunta: ¿y la fulana que tienes? Esa para los fines de semana, pero yo soy un buen papá, ¿me entienden? No, mijito, si tú no eres virtuoso, con virtud concreta, entonces no eres un buen padre, es un charlatán. Porque el buen padre es el que está con sus hijos y produce fruto en sus hijos. El buen esposo está con la esposa y produce fruto con su esposa. Porque cuando la va a buscar amarla, va a buscar que la esposa esté bien. Y la esposa va a buscar que el marido se sienta bien, le va a servir en todo momento. Esa es la buena esposa. Esos son los frutos de un matrimonio. Que terminan los hijos. Pero los hijos queridos y deseados, porque eso es fruto. No que te salga una maleza ahí, un zacate no querido, una flor en tu jardín. Lo has querido, deseado, quieres una flor para Dios. Ese es un padre, esa es una madre. No que te salgan malezas y que decir que el aborto es pecado, sino decir que es algo que está mal, si no lo haría. Entonces ya lo estás haciendo con tu corazón. Hay muchas personas que dicen, ay, si esto no fuera pecado, lo haría. Ya está pecando. Porque Dios no pone el pecado porque lo inventa. Dios no inventa un pecado. Esto va a ser pecado. No. Lo que es pecado es lo contrario a la bondad de Dios. Es lo contrario de Dios, eso es pecado. Dios no tiene que decir, esto va a ser pecado y esto también. Solo te dice lo que es pecado. Porque te está diciendo lo que va contra la bondad, la verdad, la belleza y la divinidad. Lo que destruye a Dios en tu corazón. Es lo único que te está diciendo. Ay, voy a misa. Si no fuera pecado, faltar a misa no iría nunca. Esa persona no le sirve ir a misa, porque no es amor eso. Es un legalismo farisaico. ¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Dejar de ir? No, aprender a ir. Aprender a amar. Aprender a que eso sea algo de mi corazón, de mi deseo. Que aunque Dios dijera, aunque la iglesia dijera, ya se termina el precepto por, no sé, 2 años por las dudas. No importa, yo quiero la misa igual. Yo la voy a buscar con todo mi corazón. No me voy a quedar en mi casa sentado. Porque yo deseo a Dios, lo deseo. Yo no soy un sirviente que ejecuta órdenes para recibir un premio. Mi relación con Dios es una relación de amor. Él es mi esposo, el esposo de mi alma. Es el amor por excelencia, porque el amor de la tierra es un simple reflejo de lo que es el amor de Dios. Tercero, dice Santo Tomás, tercer lugar, la perfección de la fe consiste en la humildad de la fe. En la humildad de la fe, semejante al grano de mostaza, que es la más pequeña de la simiente. La pequeñez de la semilla de mostaza nos habla de la pequeñez de la fe. No porque la fe sea pequeña. El modo de vivirla lo debes vivir no con pequeñez de alma, sino con pequeñez de espíritu. Tú tienes que vivir esa fe en tu corazón con pequeñez, como un niño. Se puede vivir la fe como si uno fuera el sabio, ¿verdad? El que es el maestro, el sabio. Se puede vivir la fe como un niño. ¿Nunca vieron la fe de un niño que es bien operante, bien eficaz? La fe de una persona, aunque no tenga estudio de nada, uno nota enseguida que es humilde su fe, es muy simple, es muy fiel. En cambio, la fe del soberbio es la fe que se muestra, a eso me refiero. Pero tenemos que tener grandeza de alma. Grandeza de alma quiere decir que uno está abierto a lo que sea por amor a Dios, tiene un espíritu grande. Pero en la práctica tiene la fe como un niño. Eso dice Santo Tomás. La pequeñez de la semilla de mostaza nos habla de la pequeñez de la fe, pero no pequeñez en el sentido, dice Santo Tomás, de volumen o de tamaño, sino pequeñez en el sentido de abajamiento y humildad. Son las perfecciones de la fe. En esta explicación de Santo Tomás está la refutación del sentido popular que dice tenemos que tener una fe como el grano de mostaza. Si tuviera la fe como un grano de mostaza, hay un canto, ¿no?, que mueve la cadera más que el alma a Dios, pero bueno, que la gente ni sabe qué está diciendo, solo que se divierte como un perrito que se mueve. No, mijito, nosotros estamos para vivir la fe de otra manera. Nunca el cristiano fue llamado a vivir una fe así, superficial, una cosa exterior que ni siquiera es fe. Por tanto, esa canción no dice la realidad, Es linda y agradable para mover los sentidos, pero no mueve el corazón. Santo Tomás concluye, por lo tanto, la frase de Cristo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, significa si tuvieras una fe probada, ferviente, indeficiente, perfecta, fecunda en obras, simple, sencilla y humilde, entonces diréis a este monte, trasládate, y se trasladará. No vayamos a la materialidad a decir, bueno, voy a probar. Monte, no, eso es la literalidad. Te está diciendo que es más que mover una montaña, porque si tú, con tu fe, ayudas a la conversión de una persona, eso es más que mover una montaña, porque la montaña se la pueden mover las máquinas también. En cambio, el corazón de un hombre no lo puede mover ni Dios, a no ser que él quiera ser movido por Dios. Por eso es un milagro tremendo la conversión de una persona. Vamos a pedir a la Virgen María que nos conceda la gracia de esa fe auténtica y de vivir del reino de los cielos que está dentro de nosotros. Dejar que se desarrolle la presencia de Dios en nosotros, que se haga inmenso, que fermente adentro de nosotros, sabiendo que la plenitud va a estar en el cielo, sin embargo, el anticipo está en la tierra. Y no todos tenemos la misma masa de pan con harina y levadura. Cada uno tiene según la cantidad que ha fermentado. Para que fermente la harina y la levadura, tiene que haber un poco de calorcito. Eso se tiene que recibir en un corazón ardiente en el amor a Dios. Si no, no crece eso. Pidamos esta gracia a la Madre de Dios, nos conceda entender las parábolas del Señor, que son tan simples, pero tan profundas. Que así sea.